10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Blast off. Aquí comienzan las tres horas más intensas de la semana. Iniciamos el lento descenso al corazón negro del rock. Esto es Heavy Shit. Ahí estaba Motorhead con su tema Burner. Acaba de empezar la última actual edición de Heavy Shit, el programa más pesado, más brutal, más malulo, donde ponemos toda la música que nadie se atreve a poner, ni siquiera en el infierno mismo. Bueno, estoy acá con Andrés, estimado, ¿cómo va? Buena, mucho Pablo, gusto Andrew tenerte Lega. Nuevamente. Hola, Lolo Barón. Hola, Sergio, Lolo Barón. ¿Cómo va? Acá estamos por Lolo. ¿Cómo está Lolo Barón? Bien, bien. Y el estimado Francisco Toledo, alias Fon, el responsable de toda la NASA y la cantidad de cables acá. Que permite tener esta weá ahí andando. Estamos escuchando Animal atrás, el grupo argentino de la muerte con su mejor disco, ¿o no? El nuevo camino del hombre. El nuevo camino del hombre, la zorra. El nuevo camino de tierra. Yeah. Yeah. Ya, vamos al tiro nomás, vamos a escuchar es lo primero, bueno. Heaven and Hell, este grupo, bueno, es Black Sabbath, Stone Iommi, Joseph Butler y Vinny Avice. ¿Y Dion? Con Dio. Con Dio. O sea, y como no nos dejaron ponerse Black Sabbath, se pusieron Heaven and Hell. Y es increíble, este es el tema que es el tercer tema del disco que sacaron este año. No me acuerdo cómo se llama el disco en este momento. Lo cacho, Dio, weón. Pero está increíble, weón. Es una weá así. ¿Esto es de ahora? Sí, pues bueno, momento. es como el Hell and Hell que sacaron en su momento, pero puta, en el año 2009. Está increíble. Yeah. Este tema se llama By the Black. Y después de eso, Andrés, te iba a poner Cayus. ¿Cayus? ¿Vamos con Cayus? Sí, pues bueno, ¿no? Sí, ¿tú querés poner Cayus? Yo traje Nunca hemos puesto Cayus. No, esto es. Es Cayus con Into the Void. Entonces, ¡oh, qué bueno! Sí, este sí que es un. Hablando de Black Sabbath. Brigio, hablando de Sabbath, bueno, ya se está haciendo un hábito, weón. Sí, pues bueno. La tradición. Sí, aparte que ya hemos pasado dos programas con Dio, si no me equivoco. Sí, pues bueno. Sí, así que, buenísimo. Bueno, ahora vamos con algo de bien Sabbath, bien clásico. Este Cayus está en el split de Cayus con Queen of the Stone Age. Sí, pues, fue el último que sacaron Cayus. Sí, fue como el relevo en SP, weón. Claro, como, sí. Una lástima, un porque fue una despedida así, pero... Brigid. Con tubo. Brigid, con, o sea, con tubo, weón. Con tubo. ¡Oh, con tubo, weón! ¡Yeah! Oh, con tubo. Sí, pues así que eso, weón. Vamos a tirar Into the Void, weón. Un cover que nadie lo puede haber tocado mejor que Cayus. Aunque está la de Soundgarden también. Soundgarden también. No, pero a mí me gusta más la de Cayus. Pero me gusta más la de Cayus. La de Cayus tiene un cambio en la zorra. Es la más hipianta. ¿Sí? Sí, sí, sí. La más ordaca. Puta, es la más sad. Es más pelusa, es más pelusa. Es la más como... No es pelusa, es como el... La cadencia ahí como del... Sí, del Black Sabbath. Tiene una hueá en la raja, weón. Oye, ya que vamos a tirar un bloque Doom, weón. ¿Por qué no tiramos Travel al tiro, weón? Vamos a verlo. Esto es Heavy Shit. Heavy Hell. Y Cayus. Don't go on, put it back. You're reading from the Bible. Thank you. Burning Vietnam. Eso era Caius con sí. Into the Void. Qué maravilloso cover, weón. Bueno. ¿Tú no lo conocías? No, para nada. ¿Te gustó, weón? Ubulé. ¿Ubulé? Me mojé, me mojé. Es increíble. Bueno, sí, weón, bueno, es rico. De todos los covers de ese tema, weón. Bueno, hasta ahora es el mejor. Es más rico, weón. Bueno. Sí. Tiene la mejor vibra Sabbath. Sí, lejos. Supera el de Candlemas, el de Soundgarden y el de. ¿Candlemas? Tiene sí, lo mismo. Y Monster Magnet. ¿Quién más tiene covers de Into the Void? Overkill creo que también. Todos tienen, weón. Bueno. Tiene Serex, creo que esto, weón. ¿Quién no sabe ese? ¿Quién no tocaba ese tema alguna vez, weón? Sí, weón. Bueno, estás en Heavy Shit, si no te diste cuenta. Las dos horas más intensas de la semana. El lento descenso hacia el lado más oscuro del metal y del rock. Malulos y malulas. Estamos acá con estos malulos poniendo la mejor música. Malula. Malula que se pueda. Y estamos hoy día, hasta el momento, estamos en una onda media sabática, negra. Sigamos con Sabbath, man. Sigamos con la vamos onda a seguir sabática. Con las vamos ondas. Seguir prendiendo vela, weón. Vamos a poner un tema que programó nuestro estimadísimo amigo Fon, Clutch. Que va en banda, weón. Qué y el banda, tema Prophets of Doom. Yo no cacho mucho Clutch, así que, weón, todavía la. ¿Tú cachai? Salvo que tuvieron el Ozfest 97, creo, y son fanáticos de Zappa, weón. Son gringos los weones, ¿eh? Sí. ¿Ya? Tienen como. Tienen como 8 discos, ¿no? El primero del 95, por ahí. Ah, tiene su trayectoria. El loco, el vocalista, ¿cachai? Ha colaborado con Dowser y con un grupo que se llama Mastodon, parece. Maravilloso, Mastodon, weón. Con esos dos locos, el bueno ha colaborado en los discos. Bacán. Ha cantado, ¿sí? Ha hecho coro y ha cantado. Es puta, y en verdad no tiene mucha otra movida, weón. ¿Y esto sería como Stoner? Este disco es Stoner, weón, pero los otros son puta y blues, weón. Hay una weá rara, la weá que escuchaste vos, ¿cachai? Claro, una weá de todo. Yo escuché una weá que no es que era mala, weón. Han variado caleta. En todos los discos que han hecho han variado caleta en el tiempo. Se han tocado weas muy distintas, weón. Pero esta volada de ahora, weón, es la mejor, weón. Esto es la volada Heavy Shit. Sí, la volada Heavy Shit. Clutch. Clutch. Y después un tema que puse yo, Down. Este grupo paralelo de Phil Anselmo. Puta que con es brutal, Down, weón. I never die before. Sí. ¿Va a poner? No. ¿Va a poner The Crow? No, va a poner Lifer. Que es como el. ¿Con el hit? El primer tema o el segundo tema, weón, del disco debut. Ah. No va a la zorra, weón. No. Ese riff Corrochon. No, el segundo. Ya. No va increíble. Ahí está el gran Piper Keenan, weón, de Corrochon. Los de Crowbar también. Están los de Crowbar y. Los flaquitos. Y el batero, el weón de Hit God. Puro weón así. Puro weón grosso, weón. Puro weón en buena onda. Ya, bacán. No tiene ninguna radio, son culiados. Bacán. Y usted, pues, bueno, poner una va ahí por el estilo, ya que estamos en la banda Clutch Down, tenéis que ponerte una va. Trouble, compadre. La banda cristiana del Doom. En los 80 dejaron la patada con dos discos y en los 90 volvieron producidos por Rick Rabin. ¿No? Hasta, sí, ¿en pues, serio? Sí, pues. Y este disco lo produjo Vincent Bogno, que produjo a nuestro patriota Criminal con el Dead Soul. Y de ahí produjeron también a Creator, man. Así que este disco. Este disco está muy potente y la canción. El disco se llama Below Me, pero está, creo que hay un. Creo que en realidad se llama otro tema, pero. Démosle. Trouble con Below Me. Yeah. Van a quedar locos con este track, boludo. Ya, pues, bueno, la zorra, sigamos con esta matanza oscura. Claro. Esto es Heavy Shit. Prophets are just for you. Never trust the white man driving the black man. He just saving all his voodoo for you, just for you. Ahí está Trouble con su tema Blow Me. Según Sergio, estos buenos eran cristianos y marihuaneros. Eran evangélicos, hablaban de la. Eran cristianos palpico y predicaban el evangelio con la marihuana, pues bueno. ¿Cómo y era eso? No sé, pues bueno, pero la weá es que dicen que la marihuana es la forma de conectarse al evangelio, pues bueno. Como los reyes. Claro. Mira, ah, ya, sí, zorra, hippie. Pero bueno, canta igual a Robert Plant, weón. La zorra, weón. No tenía unos matices la zorra, weón. Sí, weón. Y de hecho, ochentero esta, weón. Este disco es del 95. Ah, este disco que produjo Vincent Bogno después que Rick Rubin dejó la banda, ¿cachai? Rick Rubin hizo hartas bandas stoner. Master of Reality hizo. Claro. Y otra más que se me está olvidando. Formándola. Y produciéndola. No, produciéndola más que nada. Ahí con Def American. Exactamente. Y con Travel hizo dos discos, weón. Discasos por lo demás. Pero eso ya como la etapa como más posterior de Travel. Del 91 al 93. ¿No? Ya así como muy, muy de ahora. Sí. Igual eso del 80 igual. De hecho, era la apuesta Rick Rubin, Danzig y Travel, pues weón. Y con Danzig dejó la patada y con Travel no pasó nada, weón. Con Danzig dejó la patada, pues weón. Así. El 1 y el 2 son producidos. Creo que hasta el 3, ¿no? Yo no cacho mucho el 3, vos cachas más el 3. Sí, puta, no me acuerdo. Están con en Def American aún, pero no sé si Rick Rubin estaba metido, bueno, así. Rick Rubin. 100%. Bueno, lo cool de este disco es que viene un cover de los Beatles, Strawberry Fields Forever. ¿En serio? ¿De más dum que la chucha, weón, que la cresta. Raro, también tiene un cover de Laxat, tiene un cover de Zeppelin, pero ellos dicen siempre que la influencia. Ah, cover. Pero es un disco, un compilado de cover. No, en los dados B. Y hay un cover también de Grand Funk. Todos esos weones maravillosos que de los 70 que ocupaban el bajo distorsionado, como Lila Fuchs, weón. Como Jack Bruce de Green. Esta parece banda que te gustaba vos, weón, que tocaba el Carmine Apice. ¿Cuál, weón? Cactus. A mí no me gustaba Cactus. Pero tú me hablaste mucho de Cactus. De hecho, yo caché Cactus por vos, weón. Puta, puede ser, pues hace mucho tiempo. Mar, y bueno, y Black Widow, todas esas bandas satánicas de los 70 que nadie cacha, weón. Es como la respuesta americana a Venom. No, pero los 70, ahora del 71, 72. Ah, ya, mucho bueno, antes. Voy a conseguir el disco Black Widow. Es Jethro Tull, weón, con las letras de ahora de Celtic Frost al pico, así, bueno, satánico por amango. De hecho, se rumorea que si tú ponís las guas de Black Widow, weón, se te aparece Don Sata mismo, weón. ¿Qué le vamos ahora a Don Paul? Ustedes van a poner, weón. Ahora viene el bloque Skid Row. Este mamá de Sebastian Bach. Y después van a poner el grupo Skid Row. También tiene, bueno, mucho que ver con Sebastian Bach. ¿Alguien quiere hablar algo de Skid Row? Parte usted, maestro. Para mí Skid Row es la única banda glam que vale la pena, weón, junto con Motley, weón. Puta, eso es discutible, weón. Para mí Skid Row no era una banda glam, era una banda trashcore. De hecho, para mí Slept to the Grind es un disco de trash, weón. Sí. Pero es el final ya. Es que es el final, claro. Entrado en los 90 ya la weá cambió brillo. Bueno, sí, en los 90 todos cambiaron. Y subió Human Race, ya es palpico, Pantera, Sepultura. Sí, pero porque les convenía, sino bueno, es puto. Hacienda en los 90, weón, todas esas bandas. De hecho, más adelante voy a poner otra banda glam. Ya. De esa época que, según tú, en los 90 también se dieron vuelta la chaqueta, weón. Maravilloso. Y se pusieron a pensar, a sonar, weón, pesado. Malulo. Bueno, pero este disco Skid Row vamos a poner ahora, para que estén el contraste, vamos a poner Sebastian Bach con el disco Angel Down, del disco del mismo nombre. Cuéntanos un poco de... Este fue el segundo disco en solitario de Sebastian Bach, lo produjo Roy Zeta. ¿De qué año, güey? Del 2007. Y este disco contó con la participación de Axl Rose en tres tracks, pero más allá de eso, el disco no tiene nada de hard rock, es puro thrash metal al grano, güey. Participan los güeyes de Death, toca Richard Christie, toca Steve Villorio, Sadus. Tocar los músicos de Halford por pico, o sea, una wea muy trash la wea. Y después vamos a tirar Beat Yourself Blind, que para mí es el mejor tema de Skid Row. Ese tema lo traje, weón, porque está en el. Esta versión que traje está en vivo, weón, y salió mucho después de que cuando Skid Row ya había cagado, weón. Skid Row cagó y después se juntó con otro vocal, creo, weón, después del. Esa wea está despedida, Race. Está despedida. De hecho, vino Skid Row. Vino el domingo. Pero a mí esa wea no es Skid Row, es Skid Row. Aunque yo, ¿sabes qué? Yo igual la pensé, weón. Yo dije igual voy. Por Scotty Hill, que tiene medio claro, de seguir arriba, weón. Puta, todavía están ahí la banda sólida, weón. Claro. Pero no está ropa fusa tampoco, weón. No, pues, weón. Puta, que es bueno este track de Slayer, weón. Me acuerdo cuando era pendejo, tenía 8 años y. Y me vengaba de mis compañeros cursos escuchando esta weá y soñaba que los descuartizaba a todos, weón. Estamos escuchando Black Magic de Slayer. No, esta es Tormentor, compadre. Está de fondo. ¿Este? Tormentor, del Show No Mercy. Yo insisto que No Mercy, Where Do You Go, se inspiró en el Show No Mercy. Con un amigo tenemos la teoría que algún día Slayer va a ser un medley de Antichrist, Where Do You Go y Black where Magic. Where Do You Go? La de No Mercy. Where do you go? ¿A dónde? Imagino que Rick King haciéndola ¿a dónde? Maravilloso track. Ese no, ese lo dice Where Did You Go, pues. Dice a dónde. Esa es la canción. Filo, filo. No, es que maravilloso, weón. Slayer, ya. Bueno, vamos con Skid Row. Vamos con el bloque de Skid Row. Sebastián Bach y Skid Row después. O sea, pura va mamá. Gentileza, no, weón, va a llegar loco si estén bajos. Gentileza de Sergio Andrés, puro guas mamá. No, weón. Vamos a ver el trolo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver qué pasa. Vamos a escuchar eso, weón. Pues, heavy shit, Sliz. ¡Wow! ¡Yo! Yeah! Heavy shit, la mierda más pesada. Heavy shit, el chaleco medio flight. Qué maravilloso. Estamos escuchando. Te salió medio chicano. Sebastián Bach y Skid Row. Sus Skid cuates Worm. Están re buenos. Unas rolas bien re padrotas, ¿eh? Con Sebastián Bach. Sebastián Bach. Y vamos a seguir con la onda. ¿Cogote goma? Cogote goma, pero arrepentido. Porque todos estos hueones eran cogote goma y llegaron los 90. Y se cacharon que tenían que cambiarse que tenían, sexo. Se hicieron vuelta la chaqueta. Sí, ¿no? Se pusieron... Rudos, panteras, así. Alice in Chains, igual. Sí. Groove Grunge. Claro. Sí, a propósito de Alice in Chains, la verdad que te contaba, ayer estaba escuchando un tema de un disco del 88. ¿De Alice in Chains? No, de Kiss. Ya. El Hot in the Shade. Ya. Y luego, ¿sabes qué decía yo? Porque tienen un tema, weón. Read My Body. Igual. Read My Body. Por Sugar on Me de Def Leppard. Pero loco, yo escuché la weá y era. No era demanda. Parecido, era demanda segura. Así, quise lo peor, weón. Bueno, y como escuchaba el tema, weón, y imaginaba, weón, así a Paul Stanley y a Gene Simmons. Cagó la risa así como que, huevón, así estamos haciendo lo mejor, así nos estamos robando los fans de estos huevones. Unos huevones así muy desgraciados, tratando de meter las manos por donde sea. ¿Sí? Igual, insisto que tienen que ver los videos del tributo gay a Kiss. Peace. ¿Hay un tributo gay? Peace. Ah, si nos dijiste otra vez. Queer Simmons, Paul Stanley y Peter Priest. En la cagada. ¿Priest? Sí, como serio? La barra, ¿cachai? Ah. Cantan Seth en vez de Beth. Ya, puta, tráetelo, pues, weón. Con Old Jim en vez de Cold Jim. Tráetela, weón, tráete a Peace. Está listo, está contratado, weón. Bueno, vamos a seguir entonces, como decíamos, con ese bloque Cogote Goma Reventido con Warrant, una weá modernosa, según Sergio. Y después LA Guns, pero esa vaya además es list tradicional. Más glam. Vamos a retroceder un poco en el tiempo. Van a quedar locos con la de Warrant, weón. Hablan de. Es del cuarto disco Warrant, se llama Ultrafoic, el primer single año? Del 94. Ya. Se llama. El single es La Raja, es muy. ¿Y canta el flight de siempre, sí, Warrant? Sí, pues. Son los mismos weones, pero es muy la onda Alice in Chains, Soundgarden y King Sex. Pero viste, weón, que ahí se habían como desligado la weá como power, así power bala, no entiendo nada. De hecho, subieron el Carla de Historia, weón. Claro. Tocan mucho 6 cuartos, drop ¿cuál D. ¿Cuál es 6 cuartos? 1, 2, 3, 4, sin 6. 1, 2, 3, 4, sin 6. Como Man in the Box. No, como las de King Sex, weón. Me dejaste igual. Ya, yo no sé nada de rítmica. ¿Laura ahí? ¿Está bueno ese tema? Este tema es un temazo, para llegar loco y con doble bombo, para el pico así. Con ¿cómo se llama? Family Picnic. No, es frigio el tema, güey. Los trolos son uno solo, güey. No, no, el tema es frigio, güey. Después de Lay Guns, una banda que visitó Chile, güey. ¿Cuál es la historia de Lay Guns, güey? Yo nunca cachamos. Lay Guns nace de las cenizas de lo que fue la wea conjunta con los primeros güeyes que formaron Guns N' Roses. Tenían Tracy Guns con Axl Rose, eran ahí, tenían Hollywood Rose. Eso era, weón. Por el 83, weón. Tienes razón. Y Randy Piper toca ahí, weón. Sí, y hay un como EP dando vuelta por ahí, weón, que es como así, muy flight, weón, dando vuelta y hay que. De repente se pilla por internet, weón. Esto va de año, ¿eh? LA Guns. LA Guns se formó por ahí por el 86, yo creo, weón, así al ojo y. Los primeros, ¿sabéis que los primeros discos, weón, son como 88, 89 y de ahí en los 90? Pude, nunca escuché, weón, muy bien en Guns. Sex Sancho. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Sí, Sleazy Guns. Sleazy, pero es una weá mucho más. Más truly. ¿Qué significa Sleazy, weón? ¿Me pueden explicar? Sassy. Pichula. Había una Shanna de esa época que cantaba. De esas Shannas que usan el zapito así como triangular. ¿Cómo se llama? Tagada. Sin dinero. ¿Doro? La Doro Beach. ¿Cómo se llama Doro, no? Doro Pech. ¿Doro Pech? ¿Y quién más era Sliz? No, pues el ejemplo es Sliz por parte nomás de Guns N' Roses, pues, güey. ¿Pero qué significa Sliz? Como pichulero. Pesado pero pichulero. Como Ganso. California. Como camboyano, así como. Como pantaleta rosada, claro. No, pero no tan glamuroso, sino más calleja. Ah, ya, sí. Como más callejero sucio. Como más dejado. Como Hanoi Rocks, ¿cachai? Como Guns N' Roses. Es como un glam, pero un poquito más sedentero. Sí, más hard rockero, más un poco chupico. Más de metal. De hecho, Skimble es como. Son como los que agarran como el metal, weón, y lo transforman en una wea mucho más brutal, ¿cachai? Claro. Pero siendo siempre la wea así. Calleja. Como de goma, así, pero callejera, weón. London Lee sería como un chico malo busca pleito. Claro, sí, como el Appetite for Destruction, ¿cachai? Ya, excelente. Bueno, el tema de LA Guns que vamos a poner se llama Wild Obsession y está en el tercer disco, que es el Hollywood Vampires, que es 91. Un disco, la zorra del 91, que traen, está como dividido en 12 discos, trae la parte como piola, weón, que tiene LA Guns y trae... los temas más pesaditos como este, que es el único que trae, que si no me equivoco está en vivo. Y puta, la potencia en vivo es impresionante, weón, y hay que escucharlo, weón. Elegance tiene un disco noventero muy metalero, weón, como la onda del Motley Crue, weón, muy pesado, weón. ¿En serio? Y no pasó nada, weón. Hace rato que no pasó nada con esos weones de LA. Sí, no, están así, pero ya... Salvo Brides of Destruction. No, ¿cómo se llama otra banda? Backcherry, esa banda pega todavía. Backcherry si le fue la zorra a Backcherry, weón. Pero a finales de los 90, si no me equivoco, los metieron en un Ozfest, weón, así colándolo, weón, sí, y no pasó nada. Sino y de ahí dejaron la pata, weón. De ahí ya no pasó más, ¿cachai? Pero. Bueno, estábamos acá. Filosofando sobre el Sleaze Metal, weón, y. Desglosando esta cosa. Mea pichulera, weón. Puta, sí, bueno, cierto que no. Así, creo que nunca hemos puesto a Sebastian Bach, Skid Row. Warren, L.A. Guns, la zorra, igual. Hay que seguir con eso. Inaugurando el Sleaze. El Sleaze Set. Pero más curioso es que estas canciones tienen nada de Sleaze, pues, weón. Pero tienen nombre Sleaze. Claro. Como Warren. Skid Row. Warren suena como Warra, así. Ahora. Skid Row es como fila de desempleados, pues, eso significa. ¿En serio? Sí, con la Wa Flight, pues, weón. Para mí, Skid Row era más panqueta, weón. Más, sí, calleja. Pero, más calleja, más ordaca. Sí, era pará nomás que tenían, weón. Bueno, escuchemos eso, ¿no? Warren con Family Picnic y LA Guns con Wild Obsession. Este es Heavy Shit. Heavy. No! Era Warrant y LA Guns. LA Trans. LA Trans. A ver, vos si te detrás, lo tenés que echar una noticia de que. Ay, eso está la. No, no, no. A la líder de Trans Chile, ¿cómo se llama? La. Pará el apellido. La metieron presa. Qué maravilloso. Le dieron condena, weón, por abuso menores, weón. Ya. Yeah. Sí, pues, weón. La líder de transgénero, ¿cómo se llama? Qué maravilloso. ¿Cómo se llama? No sé cuánto te para. Y vi, pues, weón. Ahí era. Y pará del apellido. Abusadora sexual. Oh, conchito madre, qué rica esta weá. Bueno, aquí viene el bloque ahora, Roger. Estábamos tomando un rico vino y ahora como que... ahora bajó el nivel. Encontramos un alcohol boliviano de 96 grados. que la weá huele a rayos, weón. Y viene, y viene, un, viene un, en un lindo presentación Mad Max. Es como un tarro como de lata, así como la en esa base que vienen los... De cina, no sé, bueno, así. Esto como, está como... No, es un tarro de lata como viene el aceite de oliva, la dura. La dura, ¿no? Y no la base está toda... Con la bebida pasa piola. No auspiciador sé, oficial bueno. De Heavy Shit. La dura. El que no toma esta weá es un cunt. Bueno, vamos a ir con un pedido de fondo. ¿Esto es Replicants, weón? ¿Qué weón es Replicants? No, esto es Replicants, esto lo traje yo, weón. Este ¿Vos lo trajiste tú? Sí, este... ¿Qué weón? Esta weá me lo mostró el Nacho Urrutia. Maestro, saludos Nacho. Saludos a Nacho, weón. Dijo que pronto iba a venir a... poner música? A poner música y ya, dijo que tenía varios archivos que es desclasificar. Esta weá es... Va a poner Void por el Nacho. Void, sí, está claro, weón. Astronomy Domain y muchas weas más, weón. Maravilloso, weón. Igual a Miguel Mateo. Replicants. Sí, igual. ¿De qué Replicants? O sea, de Boy Boy. Bo. Hay una banda que se llama Failure. Failure me la mostró Nacho, no sé si la cachai. Maravilloso. En Failure tocaban dos weones que formaron este proyecto para un solo disco. Con. Lo formaron con. de más que sí, con la que me vendió esta weá. Lo formaron con dos weones más, weón, y hicieron una banda, La Zorra, con un disco de puros covers, weón. Y este cover lo traje porque un cover del maestro ya, weón, a esta altura, Neil Young. Con su tema clásico Cinnamon Girl. Maravilloso. No, ese tema, y este tema está bien pesadito, weón. Está rico. De Replicants. Único disco de cover que lo recomiendo caleta, weón. Y puta, si lo pida y me costó caleta bajarlo, weón. Bájenlo porque es La Zorra, weón. ¿Cómo? ¿Del mismo nombre? ¿Cómo se llama el disco? Replicants. Ah, Replicants. Es homónimo. Sí, del 96. Y es una joya, weón. Una joya. Vamos a escuchar que... Los Replicantes y ese gran cover, weón, de Neil Young, weón. Cinnamon Girl, espectacular, weón. ¿Ustedes ya lo cacharon? Pues, weón, sí, suena pesadito, weón, bueno. Rico. ¿Sabes qué me dio ganas esta weá, weón? De tirarlo a la portal, weón, con fuego, weón. ¿Qué era? Brutal, weón. Puta, no vas a tener que tirarlo por el water, weón. Está hablando malo, weón. Y después de eso, un pedido de fun, ahora sí. Candlebox. Maravilloso, weón. Y el tema... Camisa ¿El típico disco de Candlebox? Candlebox. El track más heavy del disco, de hecho. Sí, bueno, de hecho. Esta la tiraste por repechaje, weón. Por repechaje del concierto el viernes, weón, que no fue esto, weón. Pregunté cuándo es Candlebox. ¿Vos querías ir? Hace dos días atrás. Y caí. Sí, por venganza, weón, nos vamos a ir toda Bolivia, compadre, el otro año. Yo me rajo. En serio, yo lo digo en el heavy check. A tomar esta misma weón. Nos quedamos en el Ryzen, weón, y vamos a Bolivia, compadre. Vamos a Bolivia. Vamos a Bolivia. Oye, sí, pues. No, bueno, ¿ustedes tienen bueno. disponibilidad o yo, bueno, yo soy de los que cumplo, no soy chileno? Démosle. Pero primero escuchemos Candlebox. Ya vamos a Candlebox. Y de ahí hablamos del heavy andino. Después de los Aymara Metal. Y sí, pues, bueno, puta. ¿Nadie fue bueno a Candlebox? No. ¿Cómo estuvo? No, igual le di, igual. ¿Qué sabes de Candlebox? El review que le di, puta, que estuvo bueno. Que lo bueno es, se tiraron como un set, weón, de covers. Sí, pues, así me contáis, weón. Me parece que fue, weón. Los locos tuvieron como full interacción con el público, se tiraron como arriba los hueones incluso. ¿Y a dónde fue, weón? Bueno, weón. En el Teletón. Ah, igual que Skid Row, ese fue el fin de semana del Teletón. Igual que Living Color también. Los mismos productores, de hecho. Sí, weón. Igual que Living Color. Ocuparon el Teletón para los tres conciertos. Sí, weón. Fin de semana de la muerte, weón. Vamos increíble. Con esa muerte. Replicants. Y Candlebox. Está escuchando Heavy Chet. Llama a tus amigos. Grunchy ahora, shit. Ya. Y tómate un copete. Ahora, ya. Y te ¡salud! I do. Estás en Heavy Shit. Estabas escuchando Replicants y ese gran cover de Neil Young. Cinnamon Girl, weón. Puta, está muy bueno, weón. Me gustó, weón. No lo conocía. Conocía solamente el de Type O Negative, weón. Que también es increíble. Es más parecido a Fear Factory, weón. Sí, weón. Y después Candlebox con Arrow. Y ahora voy a tener dos temas que. Dejar la patada en su puta, tiempo. Me gustan mucho, weón. Sobre todo Pantera, uno de mis grupos favoritos, así. Cuando era pendejo, en los 90, así, de cabecera. Y este gran tema del Cowboys from Hell, Primal Concrete Sleeps. ¡Oh, y buena, weón! Y aparte que traten de tocarlo en guitarra, porque tiene como un ritmo culiado muy... Es fácil de tocarlo, pero a la vez muy peludo. Y después de eso, un grupo, weón, que acabo de cachar, que se llama Exorder. Maravilloso. Puta, sí, weón, pero me llamó la atención porque como que me metí a investigar Exorder y como que tuvieron una especie de polémica en los 90, de que Exorder salió como diciendo de que Pantera, cuando recién se habían hecho famoso, Pantera le había copiado como el sonido, como que les copió la onda. Cuando Pantera hizo la transición del glam al metal, Exorder salió como, ¿sabes? Estos buenos de Pantera como que nos copiaron la onda y ahí igual como que cacharon. El groove metal, ¿cachai? Puta, igual estos buenos son como más trash, pero como que, por lo que escuché, comparando un Exorder con Pantera, es como el sonido como la guitarra más que nada, ¿cachai? Yeah. Y como el ritmo, no, ya tocar. Pero esto igual es más trashed, pues, weón. Es como es más cercano a Overkill, weón, que a. Que además está sonando de fondo. Claro, gentileza Warner Music. Sí. Vamos, no hablemos más. Estás en Hey Shit, las dos horas más asquerosas de la vida. Avísale a tus amigos. Entra a www.pogotq.cl/radio. Llegas a Betas Play. Y vamos a estar ahí todos los viernes desde las 10 de la noche. Los lunes a las 00 y los jueves a las 3 de la tarde tenemos un grupo en Facebook que se llama Heavy Shit. Háganse socios de Heavy Shit, háganse miembros. Van a tener muchos beneficios. Muchas ganancias. Descuento en el Economax. Claro. Y de leche purita también. Obvio. Y avísenle a sus amigos. Y inviten a sus amigos. Le acabo que hice el grupo y en 10 días, o menos, bueno, una semana, subió de 0 a. A 40, porque la base corrió la voz por Facebook y sigan haciéndolo. Puta, esto lo hacemos con todo el cariño y con toda la intención de que ustedes escuchen algo nuevo y no solamente la típica weá de siempre. Metallica, Iron Maiden, Slayer, el Ayer. Ah, Slayer hemos puesto. Pero weá, menos típicas de Slayer, weón. Por lo menos. El Chuno Mercy, weón. Sí, weón. Así que eso, vamos con la brutalidad máxima. ¡Saco de tu cabeza! Yeah. Es una Pantera y Exorder, ¿viste, weón? Estaba brutal Exorder, weón. Maravilloso. Acabó, weón. Increíble, brutal, weón. Se cachaba el doble bombo Pantera. Indivine. Indivine. Y... Y es que cantaba también, cantaba un parecido al de... Sí, tenía una hueá más fácil Anselmo, de Pantera. Pero encontré que era mucho más denso, me gustó caleta la hueá. Era mucho más pesado. Mucho igual, más pesado. Era como Creator la hueá. Sí. Trash metal la hueá. Era más purista la hueá. Está increíble, hueá. Hombre, está. Y ese disco se llama como... Slaughter in the Vatican. Maravilloso. Así, salimos llevando como al Papa, hueá, afuera como... A Papa Negro. De la iglesia y... Le hacen como un callejón chino, Laura, esa es como la puerta. Un callejón chino. Ahí va a sacar la chucha, para dar en la raja. Va a poner la foto ahí en. En Heavy Shit. En el grupo de Heavy Shit. Después de eso, vamos a seguir con lo siguiente, con la banda Thrasher. Testament. Bueno, Sergio. Maravilloso. Hábleme, usted sabe mucho de Testament. Disco del año 99, grabó David Lombardo la Fatuca. ¿Quién? David Lombardo. ¿De Lombardo? No, disco, más brutal de Testament, producido por Andy Snep, productor de Nevermore. Suena, pero un cañón. Con Alex Connick también, ¿no? No, aquí toca James Murphy la guitarra. Pero con Chuck Billy. Con Chuck Billy. Así que prepárense, weón. Con Chuck Billy. ¿Cómo se llama el tema? Legends of the Death, del disco de Gathering del 99, puro death metal in your face, weón. Legiones de la muerte, de los muertos. De los muertos, de muerte de hambre. Ya, pues, bueno, y después de eso, poner un grupo, weón, que yo caché, weón, cuando daban. ¿Cómo se llama esta weá? Los Headbangers en MTV. Puta, yo tenía. Sí, porque yo tenía como 15, 16 o 14 años. Y los viernes en la noche, weón, puta, daban esa weá y daban cualquier video bueno, haciendo. De la weá buena entera metalera, sí, brillo. Y ahí, este grupo que se llama Circle of Dust. Y el tema este que se llama Telltale Crime. Y nunca se me olvidó el nombre del tema ni el grupo porque, weón, así. Me gustó demasiado y la vara como media industrial. De hecho, el bajista sale tocando un stick. Mm. Es como industrial con el stick metido. Como Voivod. Como puta Crimson. No, bueno, es como. Es ministry, weón, pero no tan así agarra la pelota. Es más oscura la vara. Y más death metal. Voces death metal, así. Y en esa época, el puta, ni cagando, weón, imaginar de dejarse los discos ni nada. Nah, pues bueno. Y puta, hace muy poco, weón, pude bajar el disco. Que hasta alucinado. Y quedé alucinado, weón. Cumplí un sueño. Frustrado, que tuve como por 15 años, weón. Vamos con eso. Y después, Sergio, voy a poner esto. El proyecto industrial de mi dios Rob Halford con Johnny Five y Trent Reznor. ¿Cómo se llama? ¿De Metal God? De Metal God. Pero Halford es más. Yeah! No, se te mete su grito mamá así. No, pero el Headbangers Forever es puro grito nomás. Y ¿se llama Tú este grupo? Tú, con un proyecto que hizo con Johnny Five y produció. ¿Quién es Johnny Five? El de Marilyn Manson y John Five. John Five. Sí. Escuchen y vacilen industrial pulento. Y esta weá es con el primer single, esta weá sonó. Sí, esta weá sonó. Yo estoy seguro que la cachai, weón. El año 98 sonó en todas las radios, está en la Carolina, weón. De la Roma Antigua. Exacto, la Aurora. Y la Nina. Ya. Seguimos con Heavy Shit. Enjoy this. Date cuenta, llama a tus amigos y. Blanco Coroco. Estamos tomando Cocoroco, una vaga boliviana muy horrible. Tóxica. Me está doliendo la cabeza y ya. ¡Vamos con eso! Oh. Seguimos en Heavy Shit. Estás escuchando Testament, Circle of Dust y Two. ¿Sabes que me estás hablando de el video de este tema que acabamos de escuchar de Two? De Palo Rico. De Palo Rico, como decía Palo Rico, que era un proyecto paralelo de Rob Halford con... Exactamente, fue la trata de con Trent Reznor. La trata de hacer caja de Rob Halford en el año 98. Halford trató de hacer caja chica ahí con la movida industrial de White Zombie y Marilyn Manson. Claro. Hizo un proyecto por Nothing Records con Trent Reznor y con John Five. Y ese era el primer single del disco I Am a Pig, que el video lo dirigió Chichi LaRue, que es como el Martin Scorsese del gay porn. Y el video sale de todo el mundo. Pero nadie sabe quién es. Dicen que sale Philip Anselmo, el encaleto, bueno. ¿Y el video? El video es puro bondage, male bondage. ¿En serio? El video, o sea, cinematográficamente es soberbio. Pero es puro male bondage. Es como bondage. Una partusa. Es una disco. Y salen travesti, mina, balamean minas, son puras actrices porno. Y realmente vos caché que en la mía mina hay un weón. No sé, caché, Halford sale con los ojos pintados. Es como la salida del closet de Halford en realidad. Es como Living on My Own de... ¿Cómo es? No, no, weón. Es como el de Relax de Frankie Goes to Hollywood. Yeah. Pero metal. Es como esa onda. Man. Ya, la raja igual. Bueno, estamos dando término a una nueva edición de Heavy Chic. Heavy Chic. Tirado. Igual estuvo tirado a los rockeros hoy día, weón. Así bien. A lo sádico, weón. Estuvo pesada la weón. Puro weón pesada, sí. Granch Industrial, así una puta. De todo. De todo. Sliss tirado para metal. Cogote goma arrepentido. Stoner del más puro Stoner, ¿o no? Doom Canuto. Y ahora vamos a ir con Andrés. Tú vas a poner un tema de Soundgarden. Sí, vamos. Con este quiero cerrar hoy día, weón. Porque no voy a faltar, weón, Soundgarden, weón. La zorra, ídolos. Con puta máxima banda, weón. Que yo hasta cuándo con Chetumare me voy a preguntar, weón, cuál puta banda existe mejor que Soundgarden, weón. Ninguna. De las bandas que... Es increíble. ¿Por qué chucha a Cornel es tan conche su madre, mente maraco, weón? Y hace esas mierdas de discos mamones, weón. ¿Y el video es el último video que sale bailando? ¿Sale bailando como tejano? ¿Como Britney Spears? Sí, bueno, ahí busca de hecho, con esa gira vino la última vez, bueno, y como que trató de encajar y se tiró dos temas y fue como a la chucha. Él dijo que hizo con ¿quién lo produjo? Con Timbaland. Para casa ese weón. Está pensando ese weón. ¿Qué pasó, weón? Y me hice arruga, weón. Oye, yo tenía un cagüín, pero con Torres Halfen. Que Soundgarden estuvo ensayando con Chris, con Sebastián Bach, weón. No. ¿Ahora? Sí. Hace como 2 años atrás. Cuando Alice in Chains volvía con... Pero la banda sin Cornell. Sin Cornell, pero con Sebastián Bach. Ah, pero ese era un hueveo. Sí. No, pero fue como buscando vocalista y el... Puta, es que no Soundgarden sin Cornell tampoco es Soundgarden. Pero igual Bach. Igual raro porque... La wea, porque sí. Kim Taylor ni cagando... Igual es otra banda. Ni cagando la hace, weón. Pero se acuerda que Soundgarden teloneó a Skid Row el año 91 en la gira Selected de Green. Sí, pues teloneó. Y de hecho, la gira más violenta de Soundgarden fue Skid Row, Voivod y Soundgarden. Que la qué zorra, rígida, weón. El medio cartel, weón. El cuiquerío ahí máximo, weón. Bueno, y después de esos grandes ídolos, weón, puta que la buena banda esa Soundgarden, voy a poner un grupo La Zorra, Godflesh, que eran techno metal, o por decirlo de alguna manera, industrial. Y esta canción y este disco, el disco se llama Hymns, como himnos, y el tema se llama Anthem, y lo bueno es como que se pusieron un poquito más mainstream, no, más doom stoner, como bacán. Que tenían como ahí siguiendo el filo como sádico. Industrial, ¿ya? Como la rigurosidad industrial, ¿cachai? Pero con un sonido un poquito más, weón, más sucio, más orgánico, sí. Como el fifth pick de Ministry, ¿sí? No, weón, mucho más orgánico, weón, está bueno. Yeah. Godflesh, vaya a rayar con ese tema, weón. Y Sergio, voy a poner la última patita. Voy a poner King Sex de nuevo. Obvio, no puedo dejar de promocionar a mi amigazo. King Sex con del primer disco, la primera canción In the New Age. Van a quedar todos mongos con el proto grunge de King Sex. ¿Proto grunge? Sí. La raja. Proto 90, proto 2000. Bueno, este hace un trío de la muerte infaltable. Oye, bueno, ha sido un gustazo haber estado con ustedes una vez más. Estoy tomando rico vino y después rico alcohol de 100 grados. Gracias, Fon, weón. Increíble, weón. Buena la música que pusiste también, weón. Estuvo súper buena, weón. Clutch y Candlebox. Y Candlebox, puta, Candlebox, el mega tema, weón. Puta, gracias, Andrés, weón, te pasaste. Grande más, gracias, Sergio, weón. Fuimos en la otra misa. Nos vemos en la próxima Misa Negra. Yo creo que acá la hacemos. Yo feliz, lindos feligreses de la noche. Okay. Ahí sean sus amigos, tómense unos copetes alrededor de esta. Cocoroco. Y de la música satánica. Bueno, satánico, no tanto idea. Pero igual, es lo más pesado que se puede escuchar hoy en día, sin ninguna duda, dudas. Ni en la radio FM, ni AM, ni en internet. Así que, si quieres escuchar buen metal y buen metal. Buen metal y punto. Y no el típico, sino weas más rebuscadas, pues weón. Si ponemos weas típicas, pero no tan obvias. Obvio. Así que. A la vena. Ahí dice tus amigos, es Heavy Shit en Radio POTQ, cierra transmisiones. Chao, nos vemos. Chao, cabrón. Chao. We'll be right back. We'll be right back. What could happen to me?